¡Atento todo el mundo! ¡Atento todo el mundo! En este momento, nos preparamos para iniciar nuestro viaje cargados de datos, consejos, historias y mucha entretención. ¡Mucha entretención! Aseguramos nuestra carga y emprendemos recorrido por la carretera en La Hora del Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente con ustedes junto a la Hora de Camión Chileno de Mauricio Aguilera, que está en Santiago. Tomamos contacto con él rápidamente. Adelante, Mauricio, cambio, lo escuchamos. Muy buenos días, mi amigo Elvis, gusto saludarte hoy y bueno, esperando que esté de buena manera vaya por la zona y bueno, saludo a toda la gente que nos escucha por este medio. Así que vamos a probar los equipos primero porque siempre estamos haciendo las conexiones en directo. Así que vamos a probar el equipo, mi amigo, y seguimos dándole al programa. Damos cambio, adelante. Perfecto, comprendido, ¿eh? Lo escuchamos de forma clara, bastante bien la señal. Y bueno, vamos a volver con usted para conocer qué es lo que tenemos hoy. Un programa especial, hoy día sábado 12 de octubre, en la Hora de Camión Chileno. Adelante, Mauricio, cambio. Sí, hoy bastante especial el programa. Tenemos, bueno, la lamentable, vamos a hacer un programa dedicado a un amigo y a Rodrigo Hernández. Falleció este amigo y el viernes pasado, trágicamente, aquí en la novena región. Y bueno, los amigos de Transportes Breti, encabezado por Mashbani Oce, oye, que es un gran amigo de la zona ya, compañero de trabajo de él. Y bueno, vamos a hacer el homenaje hoy a Rodrigo Hernández, un chiquillo de 28 años que nos dejó las carreteras ahí en la zona de Gorbea, kilómetro 702. Oye, bueno, se está investigando el tema de mi amigo Rodrigo Hernández y este chiquillo. Ahí vamos a hacer el programa en honor a él y vamos a explicar más lo que le pasó. Así que, bueno, nos están acompañando en este momento en el funeral. En la octava región, porque era de Chiguayante, así que todos los amigos Transportes Breti ahí, toda la familia, bueno, están en el dolor más grande que puede haber de cuando se pierde un ser querido. Así que vamos a hacer este programa en honor a Rodrigo Hernández. Y así que ahí vamos a contar más del accidente y todo lo que pasó, porque para que ustedes se hagan parte también de esta pérdida lamentable. Y bueno, también vamos a saludar a Alexander Silva, que está conectado, a la Doris, ¿eh?, que está doblemente conectada con nosotros, quien es Gerald Vilches, la Clara Pizarro, Max Bani, también están ahí a la escucha por el medio, y bueno, y a toda la gente que está por las ondas radiales, el famoso Alonso Fuente también, que nos está grabando por allá por el sur de Chile, y luego lo hace aparecer por nuestra radio. Así que bueno, saludos para todos y empezamos el programa, como te digo, en homenaje a Rodrigo Hernández, este camionero allá de la octava región. Y muchas cosas más que tenemos preparado, y tenemos unos artículos bastante interesantes que vamos a ir sacando durante la mañana. Así que, como hoy día es feriado, yo estoy aquí en mi casa, tranquilamente descansando. Así que estamos empezando la mañana junto a ti, mi amigo Elvi, y todos los camioneros que nos escuchan por la zona norte, ya en el 90.9, ya en toda la zona naranja de Calama, y estamos con una potencia al máximo, así que nos están escuchando por Sierra Gorda, que el otro día le hicimos, ya tenemos reparado todos los equipos según toda la parte técnica, y estamos matando en la zona. Así que ese sería el comentario, mi amigo Eli, para darle vuelta al micrófono para allá, para la zona norte. Así que el cambio es tuyo, mi amigo, y seguimos dándole al programita, ¿no? Perfecto, Mauricio, y vamos a una canción, bueno, aprovechando que el programa es dedicado a nuestro gran amigo camionero Rodrigo Hernández, que lamentablemente nos dejó, vamos a dejarlos con esta canción, luego estamos de retorno con usted. Ya me llevan lentamente al Camposanto, amistad y a mis colegas, compañeros de aventuras en amores, de tristezas y alegrías en carreteras. Hoy de luto está rodeado mi camión y aquellas damas que me dieron su cariño. Ya me despiden a este viaje repentino de aquel que nunca jamás regresaré. Mi cuerpo inerte ya ustedes lo despiden, pero en mi alma eternamente van a estar. Muy complacido de esta vida ya me voy, de esos amigos, buenos maestros, cual profesión me supieron enseñar. Adiós amigos de carretera. Agradecido de mis padres y mi esposa, cuántos errores me supieron perdonar. Hoy entre llanto, hermanos y mis hijos, no hayan consuelo al ver que nunca volveré a aquel lugar. Hoy de luto está rodeado mi camión y aquellas damas que me dieron su cariño. Ya me despiden a este viaje repentino de aquel que nunca jamás regresaré. Mi cuerpo inerte ya ustedes lo despiden, pero en mi alma eternamente van a estar. Muy complacido de esta vida ya me voy, de esos amigos, buenos maestros, cual profesión me supieron enseñar. Al aire, en vivo, la hora de camión chileno, junto a Mauricio Aguilera. Marco, al aire, en vivo, la hora de camión chileno, junto a Mauricio Aguilera. Muy bien, retornamos rápidamente con el programa para enlazarnos rápidamente con Mauricio Aguilera, que está en el kilómetro cero allá en Santiago. Adelante, Mauricio, cambio. Ya, ok, cambio. Oye, bueno, aquí vamos a retomar otro temita que salió en la página. Bueno, lo publicamos y ya, oye, tenemos un camión símbolo para que lo puedan ver hoy ahí en www.camionchileno.cl, la página oficial de nuestro club, el club virtual de camioneros. Aquí todos pueden participar, aquí no se cobran cuotas, siempre digo lo mismo, solamente participar en la afición camionera que tenemos nosotros, los que nos gustan estas máquinas, estos pads de goma, oye, que circulan por las carreteras. Así que les presentamos ahí el camión oficial ahí de la fiesta. Y bueno, es de una empresa de nuevo amigo y de acá, que son estos también son camioneros, pero ya han llegado a un nivel bastante bastante bueno, oye, de adquirir camión. Entonces, el camión símbolo de la fiesta camión chileno 2013, que corresponde a un camión, un Scania que tienen ellos, que viene recién llegando de Europa. Le puse Europa, ¿por qué motivo? Porque este camión fue ensamblado en los Países Bajos, en Holanda. En Holanda tiene una planta Scania y ahí hacen el ensamblaje de los camiones. Así que, bueno, muchos creen que llegan de Suecia, pero en Suecia se hacen las piezas, toda la carrocería Holanda. Así que seguramente como todos estos negocios grandes deben ser por un problema de logística y economía. Así que tenemos este lindo camión hoy, un Scania, como decía, un R620 con un motor V8 que lo pidieron ellos, máxima potencia, 620 CV. Bueno, como son camioneros, mis amigos, lo vieron al gusto de ellos, lo vieron con una caja de 13 cambios mecánica y una suspensión de aire, lo pidieron ahí, bueno, y lo pueden ver, está espectacular, con unos cubos reductores en la transmisión atrás. Y algo que ellos como son camioneros, estos amigos, la familia Castro, porque Cabal significa Eduardo Castro Valenzuela, el nombre del fundador, del padre de todos los chiquillos. Y bueno, llegamos a un acuerdo allí con el, como le digo yo, el manager, ahí le puse el, como le decimos los argentinos, el manager, el Francisco Castro, el hijo ahí de, bueno, este chiquillo ya se encarga de es impecable ahí con muchos accesorios, chiche, incluso lo aerografiaron, oye, mira, hasta 0 kilómetros, y le pusieron una aerografía de, está con el Señor de los Anillos, a un lado tiene al, yo como soy más viejo, no, yo sé que el Señor de los Anillos, el viejito barbón ahí que aparece a un lado, y al otro lado aparece un, bueno, creo que se llama a Gollum. Así que, bueno, está muy simpático el camión ahí, y tiene una visera especial que le tienen, mucho chiche para que lo vean, pusimos como 20 fotos ahí del camión, de un camión color verde. Y algo de lo que se, la parte técnica, bueno, ellos lo pidieron con freno de tambor, adelante en el tren delantero, no pidieron disco, pidieron tambor por el motivo que los discos son, bueno, para acá, para Chile se complican un poco, y como un tracto camión generalmente tiene que tener menos frenado adelante, así que esa es la, para ellos más fácil, como son camioneros, pidamos lo que necesitamos aquí en Chile, porque a veces nos meten, aquí a Chile nos meten más tecnología de la que necesitamos, y resulta que a veces nos juega para atrás, de repente estos amigos son camioneros, mandaron a pedir directamente a por la Scania Chile, y mandaron a confeccionar su camión, de acuerdo a las necesidades de ellos, porque ellos tienen, bueno, muchas maquinarias, bateas y unas excavadoras espectaculares, así que se han dado el lujo, oye, como te dije, estos amigos los conozco cuando empezaron esta empresa, y primero tenían camiones antiguitos, después empezaron a reacondicionar camiones americanos, y así fueron surgiendo, y luego esta empresa se dedica a las excavaciones, hacen una excavación en los edificios acá en Santiago, preferentemente, oye, y hacen todo el trabajo, llevan las excavadoras, los camiones, todo eso. Y han llegado a un nivel de tan, bueno, las lucas han subido tanto y que ahora se dan los lujos de mandar a fabricar todos sus camiones. Y como son camioneros, tienen multimarca, no es que sigan a una pura línea. Tienen camiones americanos, ahora está llegando un W900, un Man que van a hallar. Y bueno, Francisco Castro, que este amigo que hacemos, digamos, el pacto así tan de amistad, que digamos nos dimos la mano y ya estamos participando con su camión, ¿eh? Y bueno, él se encarga de todos estos chichos, ¿sí? Así que, como te digo, el camión no necesita paquete, como digo yo, y está aerografiado, así que algunos dicen que son locos, pero estos son unos locos, digamos, camioneros, ¿sí? Yo creo que es la empresa que tiene más camiones con túnel, o sea, enchulado, como decimos también, aquí en Santiago. Deben tener ellos tienen como 80 camiones, yo creo que un 80% de los camiones está aerografiado y tiene accesorios que, bueno, son bueno, aquí en Santiago todos los conocen, y muchos camioneros tienen, de afuera también lo ubican a los de Cabal, ahí que andan en la zona, tienen su centro de operaciones en Quilicura, así que siempre andan con todas sus balizas, que tienen unas luces LED increíbles, y bueno, y siempre andan bastante rapidito porque son muy ágiles en las faenas todos, amigos. Así que ese es el para la fiesta. Y bueno, otra cosa es que este camión estuvo guardado como 15 días porque llegó en septiembre, y como estaba el paro del registro civil, no podía salir a la calle, así que ahí estuvo parado esperando que le entregaran su placa patente y poder salir a trabajar. Y como digo, todas esas novedades las tenemos ahí en la página de Chile Doble Camión Chileno, donde está esta joyita rodante, y que es un Scania, pero muy bello, para todos los que somos fanáticos de los camiones, les va a gustar. Así que los que quieran verlo en directo, por supuesto, lo invitamos a la fiesta para el 24 de noviembre, para que lo puedan ir a ver en directo allá a Mersan, al Mercado Santiago, y puedan disfrutar con este camioncito. Y bueno, y también hacemos la invitación, vamos a regalar unos premios y a la como tiene motivo el Señor de los Anillos, y bueno, aquí en Santiago se ocupa, bueno, en Chile se está ocupando, y que la gente se disfraza con estos motivos, con esta saga. Así que invitamos a todos los que, a los que quieran participar, que tengan disfraces del Señor de los Anillos, de la saga, aparezcan ese día por allá por la fiesta de camión chileno. Y bueno, les vamos a regalar algunos presentes a los que estén más, bueno, que hayan logrado mejor sus disfraces. Así que los vamos a fotografiar, por supuesto, al lado del camión este, se pueden sacar todas las fotos que quieran. Y les vamos a hacer el regalito. Así que todos los aficionados al Señor de los Anillos, a la película esa saga que hay, nos van a poder visitar ahí en la fiesta de camión chileno. Así que esa es la invitación que estamos haciendo desde ya, oye, con el camión símbolo que tenemos preparado para la fiesta nuestra. Así que todos invitados, como siempre. Ya se están vendiendo las entradas en bastantes partes, y si no, ese mismo día vamos a vender entradas también allá en el local de Mersan, que queda en la ruta 5 con Américo Vespucio, acá en Santiago de Chile, y junto al terminal pesquero. Así que el olor los va a llevar muy cercano. Comentario mi amigo Elvi del camión símbolo, el camión ancla que vamos a tener acá en la fiesta camión chileno. Y bueno, vamos a estar ahí mostrándolo y haciendo algunos despachos en directo con la radio Alegría del Transporte, que va a estar presente probablemente con un stand. Así que bueno, el espacio lo tenemos listo, falta que afinar detalles para que pongan el stand. Va a estar un stand seguramente de nuestra radio, de Radio Alegría del Transporte, para estar presente en esta fiesta camionera, y que la hacemos con mucho gusto, y la sexta versión que estamos haciendo ya en este año 2013. Así que desde ya todos invitados, y estos días voy a mandar una entrada a Calama para que regalemos directamente por la radio. Así que don Elvi, estos días le va a llegar el sobre ahí con la va a mandar 50 entradas para que usted regale en los programas que tengan ahí en la radio, y toda la gente que esté en la zona de Calama ya lo vaya a retirar directamente a la radio. Así que estar atento ahí a la jugada, porque vamos a regalar la entrada por la radio. Así que, ¿qué te parece, Elvi, todas las novedades que te teníamos preparadas? Adelante. Perfecto, es importante eso de las entradas. También vamos a estar acá regalando en la radio para la fiesta de camión chileno. Y estaba observando justamente lo que es el camión símbolo de la página de camión chileno. Está increíble, un camión bastante, bastante especial. Y bueno, por ahí se observan varias fotografías de esta joyita de los camioneros, una verdadera joyita de color verde, la Scania. La estamos observando y bueno, increíble. Aprovechamos de saludar a la gente que está en la carretera, en la ruta a esta hora de ya la tarde, 12 del mediodía con 24 minutos. Saludos para todos ustedes. Manejen siempre a la defensiva con todos los sentidos bien concentraditos. Ahí. Volvemos a Santiago rápidamente con Mauricio. Adelante, Mauricio, cambio. Ok, mi amigo Elvis, se me ha quedado pegado la tecla por ahí, la tecla del PTT por ahí, no me voy a sacar. Así que, bueno, esa es la novedad que teníamos, oye, con este camión que estamos. Y bueno, la semana pasada, o sea, esta semana, oye, pusimos un aviso en la página en la parte de Facebook de Camión Chileno, que es la parte paralela que va, y pusimos un aviso ahí de que empezaran a mostrar los camiones que van a ir a la fiesta. Y bueno, salió una cantidad de camiones que se están ya preparando aquí en Santiago. Bueno, afortunadamente tenemos hartos aficionados aquí en la zona, y digamos que son el caballito de batalla para la fiesta. Y todos los que lleguen de afuera, sí, en el Mersal tenemos un espacio increíble para guardar camiones. Así que, por decirte un número, ya podemos traer 300, 400 camiones, nos caben dentro del recinto, que es un recinto muy amplio. Y ahí vamos a exponer nuestros camiones, porque son nuestro orgullo. Estamos preparando para ese evento, así que me mandaron una foto para que la vean. Si quieren, se meten ahí usted a camionchileno.cl en Facebook. Va a ir un Pegasito 1065 blanquito, lo reacondicionaron completo ellos, unos amigos de Francisco Alcón Blanco, que siempre participa, y con el papá prepararon un camión, un Pegaso 1065, pero original lo tienen, ¿eh? Lo pintaron, le sacaron pintura, todo lo tienen, pero un chiche para llegar a la fiesta, y de color blanco que aparece ahí. Y bueno, siempre me regocijo con esas cositas, y la afición lo que va haciendo. lo tenían guardado este camión, ellos lo sacaron y ya lo tienen listo para llevarlo a la fiesta. Está preparado, así que todos los jurásicos van a entrar a la... Porque se la tenemos distintas categorías dentro del club y le vamos poniendo categoría a los camiones. Estos son los antiguos que con más de 30 años ya entran en la categoría Jurassic. Esos son los Jurassic Track, le llamamos, que son los camiones jurásicos, los antiguos. Y ya está, va a ir ese pega. Muchos más que tenemos camiones antiguos, que tenemos muchos más camiones que van a llevar con más de 30 años, que llegan allá y lo celebramos ahí con el respeto que se merece esta joya y que lleguen funcionando a nuestra fiesta. Y bueno, hay un Pegaso rojo también que lleva todos los años una tolva de otro amigo. Y también tenemos la posibilidad y tenemos un compromiso con un amigo de allá de Antofagasta que transporte el León. No sé si usted lo deben ubicar allá, uno que tiene movimiento, tiene unas camas bajas allá, Filiberto León, que tiene un Fiat 63 que lo preparó, ¿te acuerdas? La otra vez lo hicimos un reportaje de él y se comprometió a venir a esta fiesta, así que ya lo voy a empezar a apurar para que empiece a traer su Fiat, que lo recondicionó completo. El 673, y bueno, tenemos los otros FIA que tenemos de la cuarta región que viene, se ganó el año pasado, se ganó el premio al mejor camión de la fiesta, porque nosotros elegimos con un criterio, digamos, de femenino. Le entregamos, me acuerdo, el año pasado a la agrupación de camioneros aquí de Chile, y a ella le encomendamos la tarea de elegir el mejor camión de la fiesta, o sea. Y ella por el atributo, por el camión, bueno, traerlo de allá de la cuarta región y estar totalmente soplado, le otorgaron el premio a este camión. Y, o sea, el primer lugar lo sacó un Fiat 673 que de Don Chichela, que es un amigo allá de Coquimbo. Y este año también vamos con todos esos camiones antiguos que son los Jurassic Track, y tenemos también los Tuning Track. Los Tuning Track son los camiones enchuladitos esos que están... que son de la gente de estos tiempos, que son los camiones que se aerografían. Y bueno, el otro tenemos como cuatro aerógrafos que van a ir a la fiesta, así que está el hay uno que se llama Vaquero, el otro el Primer, el que pintó el Scania se llama el le dicen el Seco y creo que hay otros aerógrafos más que van a nuestra fiesta, así que yo les tengo pedido algunos regalos para que ellos mismos confeccionen, para poder regalar durante la fiesta, porque bueno, la entrada a la fiesta se están vendiendo ya, y vamos a regalar muchos premios con la entrada, así que con el ticket tienen derecho a participar en unas rifas que vamos a hacer ahí durante el desempeño de la fiesta, así que estamos avanzando bastante con esa parte, y bueno, van saliendo muchas cosas, así que podemos mostrar todos nuestros camiones, así que todos los que quieran llevar su camión, si quieren entrar con su camión a exposición, es cosa que lleguen temprano por allá, porque la fiesta, el show mismo de la fiesta empieza a las 12 del día con el himno patrio acá en el Mersán, y hacemos un show de las 12 del día hasta las 8 de la tarde, ¿eh? Así que los que quieren llegar temprano pueden llegar a cualquier hora, pueden llegar, nosotros generalmente estamos de las 9 de la mañana y el acceso a Mersana y el Mercado Santiago, se cobra una entrada que el estacionamiento dentro del recinto, y ese peaje te sirve para estar 24 horas dentro del recinto, así que hay algunos camioneros que llegan el día antes a estacionar dentro del recinto a esperar la fiesta, así que, como te digo, están todas las facilidades dadas en el recinto, tenemos ya en el recinto, hay baños, hay restaurantes dentro del mismo recinto, así que aparte que hay que traer la parrilla, porque esta fiesta es con parrilla, la parrilla camionera aquí es la que reúne y la que, como siempre decimos, el estandarte de los camioneros, así que hay que andar con la parrilla ahí, y lo pasado, bueno, los que han visitado esta fiesta por año, y es compartir una camaradería y sanamente, así que los camiones, siempre le digo yo, y dice, oye, voy a mi camión, sí, ya lo, siempre le digo, ya lo limpiecito y ordenadito, y lo podemos hacer de para exhibirlo, porque generalmente la gente los va a ver sus camiones, así que invita a los amigos que lo vayan a sacarle fotos ahí, es muy entretenido. Esa es la idea de esta fiesta, como de nuestra herramienta de trabajo, nuestro joyita, como dicen algunos, o bueno, es por eso, por darse un gusto de hacer este trabajo más ameno y bueno, más amigable entre todos los colegas que llegan a la fiesta, así que tenemos harto que llegar ahí en la fiesta y estamos, como te digo, de lleno en ello, y todos los días están apareciendo, bueno, van apareciendo algunos shows que van ofreciendo algunas empresas. Así que por ahí me ofrecieron una empresa que la Garránica Pacífico, me ofreció un, me dijo, oiga, tenemos un número folclórico, lo podemos llevar, pero perfecto, me dijo, así que después le dije, ¿de qué se trata el número folclórico? Un conjunto de música pascuense, dijo, así que vamos a tener el folclor pascuense en ese día de la Garránica Pacífico, que unos amigos ahí que se quedan a vender crucetes, cardanes, todo aquí en Santiago. Así que estamos, como te digo, avanzando con la fiesta y se han ido incorporando bastante empresas. Así que ahí vamos haciendo el show. Y a una chiquilla ya en una camionera de tomo y lomo, que los trae, les contaba, les vuelvo a reiterar, la Giovanna Soto, de una camionera que estuvo en talento, en el primer talento chileno, que quizás algunos la vieron. Y nos viene a cantar todas sus canciones. Así que ahí tenemos una artista netamente camionera, anda trabajando en este momento en una empresa de Coyhaique que se llama AGM, y anda en un tremendo freeliner. Así que ahí va a llegar. Y esa empresa también tiene unos tremendos camiones y se comprometieron a acompañarla con sus máquinas. Así que tienen unos XL Classic, tienen unos freeliners que llegaron a 0 kilómetros. Así que ahí, junto con la Giovanna Soto, la cantante que tenemos, la artista invitada, que es una, como te digo, una camionera, y se baja el camión, llega en su camión, se baja y nos canta y nos deleita con su buen show. Así que ya, ahí se está armando el cuentito, y como te digo, partimos con la canción nacional a las 12 del día y ahí parte el show. Así que ya está armándose el cuento, la parrilla, como te digo, vamos avanzando. Y bueno, nosotros ya estamos un poquito más de un mes que nos falta y ya tenemos todo organizado para que salga todo de muy buena manera. Así que todos invitados, por los que puedan andar acá por Santiago esos días, los invitamos a participar con nosotros, y bueno, todos bienvenidos. Siempre decimos nosotros, como un casamiento gitano, están todos invitados, así que vengan nomás a pasarlo bien. Y bueno, se van a encontrar con más de algún amigo que a veces se ha perdido en el tiempo, que los caminos son así, también se les pierden los amigos, y ahí a veces se encuentran ahí en esta fiesta. Así que, como digo, comprometido a mandarles las entradas para allá, para que la radio Le Dio Transporte las reparta, y ojalá puedan estar aquí ese día. Así que, como te digo, hay altas novedades que van a ir avanzando, vamos a la página, estamos siempre avisando de lo que estamos haciendo. Así que ahora tiramos, hay una parte ahí en Facebook, está el evento completo, bueno, cómo llegar, está toda la parte logística del asunto. En esa oportunidad, así que todo invitado por mi amigo Elvi, así que si usted puede arrancarse también, pesca el avión ahí en el aeropuerto Calama, y lo esperamos aquí en el Arturo Merino Benítez, pues él. Perfecto, Mauricio. Nos vamos rápidamente a una pausa, nos pasamos algunos minutos, sí, y de retorno continuamos con la hora de Camión Chileno acá en 90.9. Al aire, en vivo, la hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Al aire, en vivo, la hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Bueno, estamos ya de retorno con la hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera, con quien nos enlazamos rápidamente ahí en Santiago. Adelante, Mauricio, cambio. Bueno, al parecer tenemos algunos detalles con la conexión en Santiago, mientras nosotros vamos saludando a la gente que está en sintonía en la carretera y a los amigos camioneros. Bueno, volvemos nuevamente a tomar contacto con Mauricio. Adelante, Mauricio, cambio. Ok, mi amigo Elvis, sí, estaba con un contacto telefónico y con la gente allá en Concepción, en la octava región. Me conecté con el Marchbani 12 allí, y me dicen que en este momento están en la iglesia ahí con nuestro amigo que estamos haciendo el programa en honor a él, al Rodrigo Hernández. Así que dice que están ahí con la familia acompañando. Así que, y yo le dije, nosotros estábamos haciendo este programa bueno, ahí están. Dice que lo van a escuchar después, seguramente en la grabación, que aparece que aparece en la semana. Ahí al del Alfonso Fuentes se encarga de subirlo, así que lo tenemos envasado para que lo puedan escuchar. en el momento oportuno, así que ahora están ahí en recogimiento total ahí, acompañando a la familia, así que bueno, este lamentable suceso, y como te digo, de Rodrigo, ocurrió el día viernes, de madrugada, a las 0:30 de la madrugada. Oye, aquí te va toda la información que me ha llegado para hacerle el honor correspondiente a Rodrigo, y bueno, fue muy lamentable lo que pasó, por esta circunstancia, porque resulta que me contaba Masvani que a las 0:30 en Gorbea, en el kilómetro 712, ahí en la ruta 5 sur, en la nueva región allí, dice que este chiquillo, bueno, lo que le pasó, que el camión, se le pincharon dos neumáticos, se le pinchó un neumático delantero y un trasero, y perdió el control del vehículo, se cruzó en la calzada, cayó una zanja, y como trabajan con estanque esta empresa, el estanque hizo la tijera y le cortó la cabina al camión. Era un Mac 427, y le cortó la cabina completa. Y como te digo, así fue el accidente. Y bueno, las investigaciones se están haciendo, y no se descarta que haya un Miguelito, el objeto extraño en la calzada, ya que dicen que Carabineros ya tenía algunos incidentes en el sector. Entonces, como ha pasado otras veces, y que tiran Miguelito a la calzada, entonces no se descarta que pueda ser, no se sabe todavía, la investigación, y puede haber sido de este tipo de accidente, porque como digo, se reventaron dos neumáticos, o sea, dos neumáticos se fueron los tubulares, no es que se vayan al tiro, así que, como digo, fue algo medio raro que pasó ahí con este amigo, y como digo, de 28 años, que del Rodrigo Hernández. Así que bueno, eso va a ser para otra oportunidad, otra gente tendrá que investigar. Lo único que sabemos nosotros es que ahora el Rodrigo anda por las carreteras celestiales, por ahí ya transitando, matado a la risa ahí, seguramente con hartos compañeros más que no han dejado, compañeros camioneros. Y bueno, la vida para la familia hoy, nosotros, aparte de las condolencias, y bueno, acompañar lo que más podamos como camioneros. Nos queda esta que murió lo que le gustaba, en todo caso, porque él luchó, creo, harto para ser camionero, y bueno, lo logró en esta empresa, así que, como te digo, lo que dice el mi amigo Masvani, que estábamos conversando hace poco, me conversaba de su amigo Rodrigo, porque ellos son un poquito más viejos que este cabrón tan joven, así que te digo, se nos fue Rodrigo, y aquí estamos acompañándolo, voy haciéndole un bonito homenaje a este camionero que nos dejó el día viernes a las 0:30 de la madrugada. Ya lo están velando ahí en su natal Chiguayante, y los funerales van a ser el día de mañana, así que dentro de la mañana van a ser los funerales, así que todos los amigos que están cerca allá en la zona seguramente van a ir a tocar sus bocinas ahí en sus camiones, que es la típica de este día, como el tema que tú pusiste al principio, Elvin, de bueno, despedirlo como camionero que son. Así que nada más, pues que acompañar, y es parte de nuestra de este, ¿cómo se llama?, de esta profesión, y que estamos ahí, siempre tratando de cuidarnos lo más posible, y de repente puede pasar algo fortuito, inesperado, que por eso es que las medidas de seguridad siempre hay que tenerlas, pero como te digo, es de nuestras manos, así que como digo, esto como está en investigación, así que lo dejamos ahí, y nada más, pues, que seguir acompañando a la familia lo más que podamos, y estos amigos Masvani con todo su grupo allá en la empresa Breti son, bueno, tienen su clancito, así que sabrán hacer unas buenas cosas ya con la familia, el acompañamiento y todo lo que corresponde para esta ocasión. Así que ahí despedimos nuevamente y le damos los saludos a toda la gente que está con este tremenda pena, y bueno, a muchos le ha pasado ya, a muchas familias camioneras han pasado por lo mismo, y saben que pueden confiar y de que estará en un muy buen camino y junto a grandes personas que ya lo han ganado en el camino, no han ganado un poco con el tiempo, pero todos vamos para allá. Así que sería el homenaje hoy para este gran camionero Rodrigo Hernández, por allá por la octava región. QSL, mi amigo. Perfecto, Mauricio. Ah, vamos a ir a una canción. Ya vamos a volver con la despedida acá en la hora de Camión Chileno. Yo mando en las carreteras, soy el rey de los caminos, yo soy ese mulero, amigo de los amigos. Le doy dedo en las curvas cuando me ven de repente, no más cuando toco el pitón, le chuto, sale de frente. Soy ese mulero, amigo de los amigos, soy un duro en el volante, no me duermo en los caminos. Si veo una mujer bonita, ahí mismo le toco el pito, se vuelven todas creídas al ver el rey del camino. Saludos muy especial para mis amigos los transportadores, y en especial a mi compadre Freddy Rodríguez y toda su familia, y en Yopal nos vemos, compa. De frontera en frontera viajo siempre con mi Dios, y si algún día no regreso no lloren, tomen licor. La vida del mulero es igual al chupaflor, porque anda de rama en rama chupando de flor en flor. Voy al norte y al sur, al este y al oeste, si me quedo en el camino recuerden estengo ausente. Yo soy ese mulero, amigo de los amigos, soy un duro en el volante, no me duermo en los caminos. Si veo una mujer bonita, ahí mismo le toco el pito, se vuelven todas creídas al ver el rey del camino. Ahí mismo le toco el pito, se vuelven todas creídas al ver al rey del camino. Voy al norte y al sur, al este y al oeste, si me quedo en el camino recuerden este hijo ausente. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Bueno, estamos sobre las 12 del mediodía con 52 minutos, todavía en La Hora de Camión Chileno. Vamos a tomar contacto rápidamente con Mauricio Aguilera. Adelante, Mauricio, cambio. Ok, 10-4, escuchando impecable. Y bueno, oye, se nos sigue conectando mucha gente. Mi amigo Elvi, saluda a Jocelyn Joyita Antillanca, Mauro Silva, Rodrigo Olivares, y aquí otro amigo que se conectó, el Roberto Gómez, no es el Chespirito, Roberto Gómez, ¿cuánto se llama este amigo? A ver, Zúñiga, ando para allá por la hermosa ciudad de Yanquihue. Así que bueno, saludar a toda esta gente que se conecta por acá. Y bueno, lo que vamos a tener que hacer hoy, vamos a hacer una... bueno, para los que sepan que a veces no se pueden conectar por el sistema online, yo les vamos a explicar que el sistema online tiene una cantidad de cupos, y cuando mucha gente se conecta, después nadie se puede conectar más. Lo que no es así por los TuneIn Radio, por los teléfonos celulares, eso no tiene límite. Es ilimitado el cupo en los teléfonos, así que ahí nos pueden escuchar todos. Así que cuando no tengan señal por el sistema online, de la radio, tienen que conectarse por los teléfonos. Así que le hago la aclaración, porque como te digo, de repente me han dicho los amigos, no me puedo conectar, Entonces estuvimos averiguando ahí con el Alfonso, y me decía que claro, que el sistema de la señal online de la radio que tiene la red de transporte tiene una cantidad de cupos. Entonces cuando son muchos los que se conectan por el ocupan todos los cupos y ya no puede entrar nadie más. Ahí tienen que hacer lo que hizo el Alex Silva, que como no pudo conectarse, se fue al teléfono y ahí no está escuchando. Así que esa es la aclaración para que sepan los amigos que a veces reclaman. Yo no sabía tampoco y me estuve averiguando esa parte. Así que lo que vamos a tener que hacer, vamos a hacer una colecta a nivel de camión chileno, vamos a ver si logramos agrandar los cupos ahí en la radio de la idea de transporte. Así que ahí lo vamos a hablar con el jefe máximo también ahí, porque pasa eso que dicen algo. Me contaba que realmente se colapsa el sistema ahí por la radio Alegría de Transporte. Así que bueno, lo que tiene la fortuna de escucharnos en directo por la radio emisora ya en el 90.9, yo les digo, ese es como el sueño del pibe, que algún día anden por allá los camioneros y nos escuchen en directo allá, porque ha pasado que alguna gente me ha dicho, oye, te escuché en directo allá cuando andaba en la zona de Calama, y es reconfortante también saberlo. La parte que tenemos también hoy, mi amigo Elvis, de toda la tecnología que está a la disposición nuestra y las señales en directo que tenemos por allá por la zona. Así que yo sé que trabajamos con una muy buena señal. Yo creo que tiene unos muy, muy buenos watts por allá. Creo que son cerca de 1000 watts que están saliendo allá de la radio de transporte para cubrir toda esa zona naranja de Calama y sus alrededores. Así que dame un comprendido, Elvis, y a ver si estamos en lo cierto. De la frontera que estoy hablando, adelante. Perfecto, Mauricio, le damos el comprendido, ¿eh? Estamos a 4 minutos antes de las 13 horas en la hora de camión chileno. Aprovechamos de saludar a nuestro amigo Ricardo, que está también ahí enviando saludos a toda la gente que nos escucha. Vamos a Santiago con Mauricio. Adelante, Mauricio, cambio. Sí, correcto, Elvis. Bueno, nada más, pues ya nos quedan los 4 últimos minutos y saludar a toda la gente ahí de la Agretrans, a Seducanto, a todas las agrupaciones gremiales y todos los camineros que trabajan por esa zona. Y bueno, dándole muchas bendiciones a todos, que el Altísimo nos bendiga y nos proteja de todas las penurias de que pasan en el camino a veces. Así que solamente terminar en esta mañana y saludando a toda la gente que se conecta por todos los medios cibernéticos que tenemos, y seguirlo invitando a la página www.camionchileno.cl, donde allá esto para cachurear ahí es como una caja herramienta, se meten ahí, algo les va a servir. Así que y también por el sistema, ¿cómo se llama? camionchileno.cl, que está también en Facebook, que es una página en Facebook que va paralela, es donde hay mucha cosa rápida que se va tirando ahí. En la página www es más lento el proceso porque hay que preparar los temas, pero ahí en el Facebook le vamos muy rápido, le vamos contestando cualquier inquietud que tengan. Así que esa es la idea de tener estos dos medios al alcance. Radio La Guía de Transporte, que nos facilita la comunicación en directo con todos los aficionados, los camiones, los socios camión chilenos, ya que todos son socios, yo les digo, todos participan acá, solamente conocer la tendencia para donde va camión chileno. Que lo único que pretende, oye, en el fondo, sintetizando, que a mí un chileno lo único que pretende es que nos saludemos y nos quedamos como hermanos camioneros, porque eso en el fondo lo que somos hermanos de una gran familia, y así pues ahí nos vamos entendiendo y con todas estas posibilidades que tenemos de comunicación. Así que nos despedimos, mi amigo Elvi. Este programa fue dedicado a Rodrigo Hernández, este camionero allá de Chiguayante, que bueno, nos dejó hace unos días y ahora está en la mejor carretera del mundo, las carreteras celestiales, oye, donde ahí no hay hoyo, no hay peaje, no hay nada, es solamente pura paz y amor, oye, para compartir con todos los camioneros que están en esa misma zona, dando algunos rayitos de iluminación a todos los que quedamos acá y que nos acompañen siempre. Así que los saludo a toda la gente que nos escuchó por esta onda radial de Radio Alegría Transporte. Se despide Camión Chileno desde el kilómetro cero para todo el mundo, ya que estas posibilidades las tenemos. Chao, chao, mi amigo, hasta la próxima.